Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Sí, yo también quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Extensión por la invitación que me han hecho para integrar esta mesa y en particular a Agustín. Y quiero también señalar lo que decías recién tú, es decir, lo celebrable, lo grato de esta edición, de la iniciativa de este libro, ¿verdad? De la publicación de este libro, que supuso el hacer un trabajo de traducción que quedó, creo que muy bien, a cargo de Inés Trabal, que también viene provisto de un prólogo muy interesante y que además formalmente, materialmente, también se presenta de una manera muy, muy, muy agradable y más que agradable, ¿verdad? Muy agradable. Además de estos aspectos estrictamente formales, me parece que hay que celebrar la publicación de este libro por razones estrictamente, bueno, no sé si estrictamente, pero por razones políticas, ¿verdad? Por razones políticas yo diría que es un libro de lectura insoslayable. ¿Por qué? Porque el autor, Jung, se dedica, ¿verdad?, desde dentro, con mucho conocimiento de causa, se dedica a describir cuáles son las políticas que se están llevando a cabo adelante en Estados Unidos en la enseñanza pública. Entonces, desde dentro, con conocimiento de causa, de manera muy documentada, y además de todos estos criterios que son bastante fundamentales, además con una perspectiva, que es la de Jung, una perspectiva política, diría yo, que también es muy compartible. Entonces, todos estos elementos hacen que para un lector uruguayo este libro sea de lectura más que recomendada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce y exporta desde hace mucho tiempo políticas educativas que nosotros consumimos, nosotros compramos, ¿no? Nosotros Uruguay compramos, trasvasadas muchas veces bajo forma de convenios con organismos internacionales o bajo forma de expertos o bajo formas de consultorías o bajo forma de bibliografía que nos llega a través de España, donde son muy afectos a traducir bibliografía estadounidense. Entonces, de una u otra forma, nosotros estamos consumiendo, comprando desde hace mucho tiempo estas políticas educativas. Por eso es saludable ver los efectos que estas políticas están produciendo en el lugar en el que han sido generadas, ¿no? Es decir, en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, me parece que es de lectura más que recomendada para nosotros uruguayos. También me parece que es interesante ver, antes de ir directamente a comentar algunos aspectos del texto, ¿no?, de la obra de Jung, me parece también interesante observar que muchas veces nosotros compramos estas políticas educativas un poco bajo la presión o bajo la promesa de que el incorporarlas es una manera de entrar en la modernidad, o es una manera de ser contemporáneos, de estar metidos en el mundo presente, en el mundo tal cual es y además en el mundo desarrollado, rico, primer mundo, como se lo quiere llamar. Muchas veces nosotros quedamos un poco como bajo la presión o bajo la extorsión, a veces inclusive, de esa condición, ¿verdad? Si no se adaptan, si no se adoptan estas políticas, quedamos atrás, quedamos rezagados, nos pasa el camino de la historia, no sé, el tren de la historia, etcétera, etcétera. Y me parece interesante observar cómo en este libro de Jung aparecen, a veces a modo de epígrafe, a veces a modo de cita, que nos remite al pie de página, cómo aparece toda una bibliografía de los años 60, de comienzos de los años 60, una bibliografía producida en Estados Unidos de comienzos de los años 60, en particular estoy recordando ahora uno de 1963, bibliografía producida en Estados Unidos y crítica, y que ya es crítica de lo que se está vendiendo hoy en día como la última moda o lo que hay que tener para ser contemporáneo. Es decir, que hace por lo menos 50 años que en Estados Unidos estas políticas ya existen, y no solo existen, sino que además son criticadas, ¿verdad? En cuanto existieron, nació la crítica a ellas. Esto me parece que es interesante observarlo, ¿no? Observar esa continuidad o esa tradición en políticas educativas que puede haber en Estados Unidos, o en ciertas políticas educativas. En particular, toda esa tradición antiintelectual, la tradición antiteórica, la tradición que solo valora la enseñanza en la medida en que se ve el vínculo inmediato con una aplicación práctica, con una aplicación en el mundo de la práctica y en el particular en el mundo del trabajo, ¿verdad? Entonces esa fuerte tradición antiintelectual está presente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y también su crítica. Y podríamos decir que este libro de Shibu se inserta en la crítica a esa tradición que piensa la enseñanza como mero instrumento y como mero pasaporte para acceder al mundo del trabajo. Bien, yo voy a comentar dos o tres ideas que me asombraron, hasta podría decir si me asombraron, que me llamaron muchísimo la atención y que me parece que se pueden, que en todo caso yo comparto que las creo. Voy a decir que creo lo que está diciendo el autor y después le voy a decir por qué lo creo. Y después al final voy a hacer a referirme a dos puntos en que el texto me plantea algún problema, ¿verdad? En que me resulta menos convincente. Para hablar en primer lugar de todo lo que me resulta muy convincente, y además de convincente me conmovió, me asombró, empezaría por el concepto que aparece acá en Shibu, o la idea, no sé cómo decirlo, la observación, la constatación, ¿verdad? Es una constatación de que la enseñanza pública en Estados Unidos es el preámbulo, de que la escuela pública en Estados Unidos es el preámbulo para la cárcel, para la población pobre, sea del color que sea, pero si es de color negro, más posibilidades tiene de que la escuela pública sea el preámbulo para la cárcel. Esto me pareció como constatación devastadora, ¿verdad? Es porque uno está acostumbrado o conoce los planteos de Foucault y la similitud que hace Foucault entre el dispositivo carcelario y el dispositivo escolar, y por más que uno lo pueda criticar o lo pueda admitir, esa analogía que encuentra Foucault entre cárcel y escuela, por más que lo pueda admitir y después le dé vueltas de tuerca y lo vea de acá y lo vea de allá, pero lo que está comparando ahí Foucault son dispositivos dispositivos que revelan prácticas análogas, ¿verdad? En que hay analogías que se pueden entender, que se pueden identificar. Mientras que lo que dice Shibu es algo mucho más, no sé cómo decir, mucho más cruento, ¿no? Mucho más descarnado. Es el hecho de que para buena parte de la población pobre de Estados Unidos, el escuela cárcel es nada más, son nada más que dos etapas en un trayecto vital, ¿no? Entonces esa afirmación creo yo que es terrible por lo que está diciendo, y tanto más me parece que esa observación, esa constatación que hace Shibu, la vinculo con ese otro concepto de población descartable, ¿verdad? Con esa idea de población descartable que uno imagina que con ese nombre, con esa denominación a lo que se está refiriendo es a toda una serie de personas que quedaron excluidas de la producción, toda una serie de personas con cuya mano de obra no se cuenta más, entonces que quedaron fuera, de las que se espera que consuman, que sigan consumiendo un poco, ¿verdad? Y que sigan consumiendo por los medios que puedan, ¿no? O delinquiendo, o trabajos informales, lo que sea, no están totalmente excluidos del consumo, pero sí están excluidos de los sistemas de producción, de sistemas de trabajo formales, quedan fuera y como único locus, como los únicos lugares en los que les quedan dentro de las sociedades, bueno, hasta cierta edad en la escuela y después en la cárcel con las entradas y salidas correspondientes. Ese concepto de población descartable, población desechable, ¿verdad? De población que cuya vida está estrictamente limitada, o sea, a la reproducción en el sentido más limitado, ¿verdad? Bien, también me parece que la obra de Yehú deja muy claro que estas políticas que lleva adelante la enseñanza en Estados Unidos se podrían quizás resumir en un procedimiento, en un mecanismo, que es el mecanismo de transformar en empresa, ¿verdad? De transformar en empresa y en empresa privada lo que es un sistema de enseñanza. Y me parece que este mecanismo es el que está en la base de todo y que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Es decir, el mecanismo por el cual un sistema de enseñanza público destinado a la formación de los ciudadanos se va convirtiendo en empresa privada, empieza a funcionar con los criterios de la empresa privada. Y esto es algo mucho más profundo y más grave que el desarrollo de la enseñanza privada, que también existe, por supuesto. Es algo mucho más profundo porque supone que el sistema público es carcomido desde dentro por los criterios y los valores de la empresa privada. De ahí que no se hable más de maestros, de director, de maestros o de profesores o de escuelas o de liceos o de universidades, sino que aparezca este concepto de centro de enseñanza, ¿no? No hay más escuelas, liceos, universidades, hay centro de enseñanza, no hay más maestros, profesores o decanos o rectores, lo que hay son gestores, ¿verdad?, de esos centros de enseñanza. Es decir, que no es solo un cambio terminológico. Ese cambio en las palabras, en la terminología, lo que está mostrando es que el maestro que dirigía una escuela, o el profesor que dirigía un liceo, o el profesor que estaba en el decanato o en el rectorado de una universidad, lo hacía con criterios universitarios, escolares, liceales. Bueno, el gestor lo va a hacer con otro tipo de criterios. Apoderamiento que ha habido, ¿no?, de un sistema público por criterios privados hace que existan esta forma, ¿verdad?, que a nosotros creo que todavía nos resulta un poco inadmisible, pero que quizás hasta no sé qué puede llegar a pasar en un tiempo, ¿verdad?, que es el de los sistemas de enseñanza privada, sistemas de enseñanza con fines lucrativos, ¿verdad? Que es un concepto que creo que a nosotros todavía nos asombra, porque uno puede sorprenderse de la prosperidad edilicia de la Universidad de Montevideo, cuando pasa, no sé, por Ponce o Carrasco, los edificios que tiene, uno se sorprende de tanta prosperidad edilicia. Pero en la Universidad de Montevideo, Universidad de la UDE, la Universidad de la Empresa, pero eso no quita que igual, a pesar de esa prosperidad, están sometidos a un régimen de enseñanza sin metas o sin fines lucrativos. Es decir, que la prosperidad edilicia se da, pero dentro de un régimen en que no hay fines lucrativos. Mientras que en Estados Unidos se desarrollan empresas cuyo producto, lo que venden es enseñanza, y que están habilitadas a regirse por toda la normativa de una empresa que busca la mayor ganancia posible. Esto me resulta realmente asombroso, ¿verdad? Quizás yo estaba un poco en las nubes, pero de que existiera, pero realmente me resulta asombroso porque esto viene junto con toda una serie de fenómenos. Por ejemplo, esas empresas forman cadenas como McDonald's o como la Coca-Cola, y no solo que forman cadenas, sino que además, como tienen por propósito ganar dinero con la enseñanza de lo que sea, además de eso, dan bancarrota, entran en bancarrota. Entonces aparecen luego los expertos que van a comprar las empresas escolares en bancarrota y que las van a reflotar, a intentar reflotar, un poco como conocemos nosotros, ¿no? El caso de Pluna, ¿no? De cuando apareció este experto con el propósito de Capiani, ¿no? Se llama así, de reflotar una empresa que iba mal. Es decir, que siempre sobre la idea de que lo que está en juego es lo que tiene que primar es un procedimiento, un mecanismo lucrativo. Esto va junto también, ¿verdad? Esta transformación u otra manifestación de esto es el ataque a los profesores, el ataque a los docentes, el ataque a las instituciones de los docentes, es decir, las salas, los sindicatos, de ahí el subtítulo, ¿verdad?, de esta obra, en donde está bien claro dicho cómo la transformación de un sistema público en una empresa privada con fines de lucro va junto con el ataque a las fuerzas que todavía resisten a eso, es decir, docentes y estudiantes y a veces los padres cuando andan por ahí. Quizás sea un poco exagerado lo que pueda decir Gibú cuando dice que cuando pronostica, ¿verdad? Cuando Gibú pronostica que quizás la próxima burbuja especulativa que estalle sea la burbuja vinculada a la educación. Uno puede decir, bueno, quizás está dramatizando demasiado, quizás es demasiado dramático en su perspectiva. Pero el solo hecho de que se pueda concebir esa idea, de que se pueda imaginar la idea de que hay una burbuja especulativa que ya no tiene que ver con lo inmobiliario, que no tiene que ver con las empresas que hay en Internet, sino que tiene que ver con las instituciones escolares, las instituciones de enseñanza, ya solo que se imagine esa perspectiva me parece que es bastante asustante, ¿no? Otro aspecto que me parece que es importante señalar, que aparece dicho, que es recurrente, ¿verdad?, en el trabajo de Gibú, y es el que estas transformaciones políticas profundas vienen juntas con un endiosamiento, ¿verdad?, un endiosamiento de todos los aspectos metodológicos, de la metodología, de la evaluación, de la cuantificación, aspectos todos estos que hacen que se promueva lo que es más baladí, ¿no?, lo que es más nimio, lo que es insignificante, lo que no vale la pena contar, estar midiendo, y que además si uno lo está contando y midiendo, después que tiene el resultado de la medición, en realidad no dice nada de esa medición, ¿verdad?, o dice muy poco. Entonces, junto con todo este movimiento político, ¿verdad?, con todas estas políticas de transformación de la enseñanza pública en empresas privadas, viene esto acompañado de criterios didácticos, metodológicos, de evaluación, y es acá donde yo les decía que lo que cuenta Gibú me resulta muy convincente. ¿Por qué? Porque uno lo conoce esto, ¿verdad? Si bien no conoce las empresas educativas con fines lucrativos, todo lo que hay alrededor lo conoce, ¿verdad? Conocemos el sobredimensionamiento que ha tenido en Uruguay, todos los aspectos didácticos, todos los aspectos metodológicos, todos los aspectos que están pretendiendo valorar y anticipar y calcular lo que no puede ni debe ser ni medido ni calculado ni anticipado, ni puede ni debe ni vale la pena hacerlo. y el enorme esfuerzo que se gasta en todo eso y que se lo gasta en detrimento de lo que debería ser el centro de interés de la enseñanza, que es el conocimiento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo lo que dice Xiu a propósito de estos movimientos, ¿verdad? De estos movimientos en el sentido de estas políticas que hay en Estados Unidos a nivel más local, ¿verdad? En el sentido de promoción, de la evaluación, de promoción de las metodologías, de agarro las sillas acá o pongo allá, o ponemos las sillas así o ponemos las sillas así, en fin. Creo que todos lo conocemos esto en mayor o menor medida, ¿verdad? Y para terminar, querría referirme nada más que a dos aspectos que a mí me llaman a menos a adherir a lo que dice Xiu y más bien me llaman a discutirlo, más que a adherir así con entusiasmo, como adhiero al 90% de lo que dice. Son dos aspectos. Uno tiene que ver, uno es secundario, pero es muy secundario, pero quizás haya que decirlo. Desde el comienzo hasta el final, Xiu está reivindicando la crítica, ¿no? Y dice que faltan críticos y que falta la crítica y que no hay crítica y que hay que criticar y que los intelectuales y los universitarios han abandonado la crítica. Y a mí esto me planteó un problema, ver la cosa así me planteó un problema. ¿Por qué? Porque yo escucho la radio, escucho mucho la radio, escucho radios en general, escucho, yo qué sé, El Espectador, y se pasan criticando. Entonces hay una crítica permanente a la enseñanza. La crítica a la enseñanza es constante, las críticas a la enseñanza son constantes. Se está, todo el tiempo se está reclamando que no se producen los cambios lo suficientemente rápidos que se tendrían que producir. Se está diciendo que la Universidad de la República pierde tiempo discutiendo pavadas. Se dice que las escuelas de Uruguay no son como las escuelas de Helsinki. Se dice que la UDELAR no está entre las 500 primeras universidades del ranking de no sé dónde. Entonces, permanentemente hay críticas a la enseñanza. Lo que sucede es que ninguna de estas críticas que yo acabo de ahora de reproducir a mí me resultan compartibles, ¿verdad? Me parece que es una crítica que es constante, que uno quizás pudiera llamarlo crítica o queja, quizás son críticas que van más para el lado de la queja, pero que se presentan como críticas y que muchas veces vienen de universitarios, ¿verdad? Son formuladas por universitarios y que lo que están reclamando es que haya cambios, ¿verdad? Cambios, cambios en el sentido de que más rápido la enseñanza se adopte los valores del mercado, que los adopte con mayor unción y con mayor rapidez. Entonces, cuando se dice que no hay crítica, habría que distinguir, bueno, no, quizás no está, no, lo que escasea es la crítica elaborada, la crítica que busca ir que va a las raíces, ¿no? La crítica más radical, la que va a las raíces, la que busca alternativas a un estado de cosas que uno podría considerar bastante desastroso, ¿verdad? Pero no desastroso, porque no se han producido todos los cambios que nos han transformado, que todavía no nos han transformado en maravillosos, no sé, escuelas del primer mundo, sino porque se están produciendo otros cambios que son preocupantes. Entonces ahí la cuestión de no existe la crítica, no existe la crítica, creo quizás habría que matizarla, ¿verdad? Porque por un lado, porque hay también hay como un superávit de críticas. Y después otro problema, que ahí ya esto es más, para a mi modo de ver, es más más hondo, ¿verdad? La discrepancia, los problemas que me plantea lo que dice Xiu, tiene que ver con las alternativas que él plantea como modelo, que desde un comienzo y sobre todo al final del libro, lo que aparece como alternativa, como ideal hacia el cual aspirar, son las políticas de Paulo Freire, ¿verdad? Y en particular el concepto este de pedagogía del oprimido y en particular la crítica a la llamada educación bancaria. Y ahí yo tengo más problemas que otra cosa con esta denominación, ¿verdad? En particular con esta denominación de educación bancaria, porque me parece que al acto, ¿verdad?, de enseñar, de mostrar, de enseñar y mostrar, de enseñarle y de mostrarle a otro algo que uno considera que tiene mucho valor, ¿no? El acto de enseñar, de indicar, de mostrar algo que uno considera que tiene otro valor, se le está dando el nombre, ¿verdad? Se está usando el nombre de una institución que para nosotros es de las más detestables, ¿no? Los bancos, es una institución poco querible, un banco. Entonces, al acto de enseñar, de mostrar, ¿verdad?, algo que para uno, mostrarle a otra persona algo que para uno tiene valor, que uno piensa que puede tener valor para el otro, por lo tanto, porque para. Se usa una expresión que es problemática, ¿verdad? Que es problemática porque ni siquiera, ¿verdad? Porque inclusive si uno piensa en lo que sucede en el circuito bancario, ni siquiera sucede que uno va y deposita en la cuenta, en el banco, y eso que depositó queda ahí. Ni siquiera sucede en un circuito tan elemental, tan pobre conceptualmente como es el circuito bancario, ni siquiera en ese sistema sucede que lo que uno deposita queda ahí. Porque lo que uno deposita sale por ahí, el banco lo emplea, hace cantidad de cosas con eso, ¿verdad? El banco trabaja con el dinero de uno en principio. Entonces, ni siquiera en el circuito bancario sucede algo tan elemental que se deposita y eso que se deposita queda inerte, queda ahí depositado, guardado. Ni siquiera ahí. Cuanto menos podría suceder eso entre los cerebros de las personas, ¿verdad? Cuando con la complejidad que tiene el cerebro de una persona comparado al circuito bancario, ¿cómo pensar que lo que uno deposita queda ahí como una especie de fotocopia impresa en el cerebro del otro? Entonces, digo, también me plantea muchos problemas este concepto de la pedagogía del oprimido, como si las pedagogías se pudieran discriminar por los sujetos del aprendizaje en vez de ser discriminadas quizás por el objeto de lo que se aprende. Entonces, pedagogía del oprimido que dice que hay una pedagogía del opresor. Y tras la evidencia, ¿verdad?, la evidencia de que hay oprimidos y hay opresores, tras la evidencia esa después viene toda la dificultad de la identificación, de la asignación de quién es el opresor y quién es el oprimido. Yo soy opresora porque estoy hablando, hablando, hablando, o cuando me callo dejo de ser opresora. Entonces hay una cuestión ahí que para mí me plantea muchas dificultades no me convence, ¿verdad? Y que me parece que le agrega al libro interés, ¿verdad? Puesto que tiene toda una parte que me parece altamente compartible y otra parte que abre el debate. Bueno, gracias.